Les decíamos en los títulos que la UNATRA, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública donde señalan que a pesar de la bonanza que ha tenido el sector, del punto de vista de las exportaciones, pero también con mucha suerte con el tema de exoneraciones tributarias específicas para el sector agropecuario, de 139 millones de dólares en el año 2020, los lineamientos del gobierno para la novena ronda de los consejos de salarios no consideraron esta realidad de bonanza, sino todo lo contrario. Estamos en contacto telefónico con César Rodríguez, de la UNATRA, responsable de la Secretaría de Comunicaciones. César, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Bueno, un gusto y muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos acerca de esta situación, cómo se está presentando en la práctica. Bueno, nosotros creemos necesario que la opinión pública tome interés sobre este escenario económico en el que se da este convenio, este acuerdo. Ya que hay una situación que muy pocas veces se comenta a nivel público, que tiene que ver más que nada con todos los subsidios del sector agropecuario en cuanto a su régimen de aportes, etcétera, etcétera, que es muy beneficioso. Esta lo dice el más beneficioso de todos los sectores. Y obviamente esto se lo hace como un estímulo para los sectores estratégicos de la producción, y que está bien que sea así. Pero además, ha habido un año 2020 donde nosotros hemos tenido un convenio puente, o sea que no ha habido negociación salarial, y esto ha generado una pérdida en el salario de los trabajadores de un 4,4%. Nuestro objetivo desde el inicio de la ronda, que se inició ya por el mes de agosto, era recuperar índices que se acercaran o que fueran por lo menos el 100% de esta pérdida, cosa que al final del periodo estamos obteniendo de un 4x4 un 3,5. Y en un convenio de 2 años hay un ajuste salarial total de un 14%. Nosotros lo que proponemos examinar es alguna información económica que es de público conocimiento, que la manejan especialistas del sector agropecuario, que están publicadas en la prensa, que hay organismos oficiales además que la manejan y que tienen que ver con cuáles han sido los rendimientos que ha tenido más que nada la ganadería, la exportación de carne bovina, y también los productos de la agricultura como el arroz, la soja, etcétera, etcétera, donde ha habido un sostenido crecimiento cuando en realidad el conjunto de la economía ha atravesado durante la emergencia sanitaria por dificultades, pero estos sectores a los cuales nosotros decimos que tienen un margen muy importante para por lo menos empatar en los sueldos de los trabajadores en la pérdida, en la recuperación, han aumentado en un promedio un 12% los valores de exportaciones de los productos. Esa es un poco la razón por la cual nos deja un sabor a poco este convenio, Luis. Ahora, ustedes, más allá de la denuncia, el conocimiento público que hacen de los temas, ¿qué posibilidades hay de mejorar esto? Bueno, este convenio es por 2 años, ya está firmado, va a regir como laudo para los trabajadores rurales. Cabe destacar que también nosotros hemos presentado una plataforma reivindicativa con 11 puntos, los cuales fueron dejados de lado durante todos. Uh-huh. Durante esta negociación, ante un poco la actitud contemplativa del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Trabajo, donde hubieron unos lineamientos previos, que son las pautas, que no dieron cuenta de esta realidad, ¿verdad? Es decir, hubieron sectores que tuvieron serias dificultades durante este periodo, hubieron otros sectores de la actividad económica del país que estuvieron con una su actividad estuvo medianamente perjudicada, digamos, por la pandemia, y hubieron otros sectores que prácticamente no atravesaron pandemia, que son los sectores agropecuarios a los que nos estamos refiriendo. Uh-huh. Entonces lo que nosotros planteábamos es que justamente esos beneficios se vieran reflejados en una distribución y en un fortalecimiento de los salarios que integran los salarios más cercanos al mínimo nacional de un sector que es muy importante para la economía del país, ¿verdad? Está claro. César, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y nos quedamos atentos a las informaciones del sector. Bueno, estamos a las órdenes, Luis, como siempre. Muchas gracias por el interés y por el espacio. Nos comunicamos en cualquier momento. Hasta luego. 7 de la mañana y 14 minutos. Era César Rodríguez, de la Unión Nacional de Trabajadores Asalariados Rurales y Afines, entonces, con esta situación. Y más allá de que él dice con razón que son de los salarios más deprimidos que hay, no deja de ser parte de la política del gobierno. Todos están reclamando lo mismo, ¿no? Todos están teniendo recortes, y viene de rebaja salarial nuevamente confirmadísima en todos los sectores. Nuevamente, puede haber excepciones, pero viene de igual forma este tema.